Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue. La Correntada. Espinel para el pescado. Y armado en el entreguero. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Caravana, aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. A toda la gente que siempre nos está siguiendo, que nos acompaña, hoy con una invitación especial, ¿no? Aclamada por el barrio, sí. Pedida por el barrio. Sí, venía pidiendo mucho la gente a Priscila Colón, la gurisita de la costa. Junto a José Gómez. A José Gómez, aquí presente. Así que bueno, estamos pagando el pedido correspondiente. Y aparte nos estamos dando el lujo nosotros de tenerlos acá, a ellos dos, en un recital privado. Privado, claro, espectacular. Así que bueno, pero bueno, que lo compartimos con la gente que nos acompaña siempre por medio de la radio, por la Correntada, ¿no? Exacto. A todos aquellos que estén escuchando no solo el dial de la 92.7, sino que también nos están escuchando de manera online por lacorrentada.org. Y también nos pueden seguir, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live desde nuestra página La Caravana San Pedro. Bueno, hasta las 23 vamos a estar escuchando en vivo a Priscila y a José en guitarra, Priscila con su acordeón. También trajo el piano para hacer un par de temas, así que completa, tiene 11 años. 11 años, sí, hay que destacar. Está aquí la familia presente, amigos, gente del barrio también. Así que, bueno, vamos a disponernos de pasar 2 horas en una noche mágica, nuevamente, aquí en La Caravana. Sí, hoy más correntado y más canaletero que nunca. Exacto. Así que, bueno, ¿cómo andan? Ahí está, bueno, vamos a que se presente con la música. Dale, dale, vamos con un tema entonces. Thank you. Fuerte el aplauso, por favor. Priscila Colón, la gurisita de la costa, junto a José Gómez, en vivo, aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Excelente, che. Bueno, muchísimas gracias por venir. Sumamos a la gente que se va sumando, Alfredo de Vilacqua, a María Guadalupe Subiría, y a Alberto Aguilar, ex compañero de allá del amigo, en alguna banda, ¿no? ¿Han estado juntos en una banda con Alberto? ¿No me escucha? Bueno, a ver, ¿ahora me escucha? ¿Ahora? ¿No se escucha lo que hablo? Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, Priscila, ¿cuánto hace que ya tocas el acordeón? Con 11 años, ¿no? ¿Hace cuánto que tocas el acordeón, digo? Hace un año. ¿Un año? Empecé a los 10. A los 10. Y hace como 5 o 4 meses empecé con el acordeón. ¿Hace 5 años? Mirá vos. ¿Y qué? ¿Fue por...? ¿Cómo? No, 5 meses. Ah, 5 meses con el acordeón. ¿Cuál? Sí. Está bien. ¿Y con la música en sí? ¿Hace cuánto tiempo que estudias o que te dedicas? ¿No? De los 10. ¿De los 10? ¿Y de dónde viene esa idea, sería esas ganas de... ¿Te gustaba? ¿Tenías por ahí el apoyo de tu familia? ¿Tu familia son músicos? Un primo de mi papá. ¿Y eso te contagió para que vos empieces? No. El chamarritero en San Pedrino. Ajá. Fue a mi casa. Llevó a Nico Carnera y el conjunto. Sí. Y yo tenía una acordeón viejita, era la que yo tenía antes de comprar esta. Ajá. Y bueno, yo después me aprendí el feliz cumpleaños, después fui aprendiendo más cosas con el acordeón porque lo vi a él como tocaba y a mí me gustaba. ¿De verlo nada más aprendiste? Sí. Bueno. Y después busqué por YouTube y... ¿Aprendiste así tocar? Sí. Mirá qué groso. Bueno. Che, ¿y te sumaste vos, José, después? Sí, después en el tiempo... Hola, sí. Con el tiempo me fui, o sea, un intermedio que somos primos con la abuela. Ajá. Me invitaron y bueno, practicamos y... ¿Y cuánto tiempo ensayan? ¿En conjunto? Los dos solo ensayamos día por medio o todos los días, depende el horario que tenga ella de la escuela o... Digo, conservatorio, porque por ahí va el conservatorio, por ahí no nos da el horario para ensayar, pero sí todos los días, pues si podemos todos los días, mejor. Excelente, sí. No, porque suenan ajustados, o sea, suenan... Sí. Suenan, se cumplen también. Y aparte, hace 4 meses que estoy con ella, más o menos, 5 meses. Ajá. Y... más o menos, ¿no? Sí. Igual vos sos guitarrero de siempre. Bueno, yo empecé casi 20... De lleno empecé a los 23 años, 24 años, de cero. Ajá. ¿Ah, de cero también? Sí. Yo venía ya tocando, sí, pero... Claro. Pero después yo me largué de lleno de los 20 y pico de años, 23 años. Empezaste a prestar atención un poco más. Sí, empecé a salir con mi hermano ya, hacer show, todo eso, y ya después me profesioné solo, digamos. Él se hizo profesional, pero después yo fui acompañándolo, estudiando la partitura, todo lo que es lenguaje. La música, practicando más que nada, si no, en mi casa, no fui en conservatorio. Claro. O sea, más oído que, sí, sí. Que otra cosa. Claro. Sí, parte de ser un buen músico tiene que tener oído. Sí. Me pasa como a mí, que a mí me gusta tocar la batería, pero no tengo oído, o sea que no importa. Pero bueno, la verdad que bueno, está buenísimo en lo que hacen, está buenísimo que siempre decimos, ¿no? Que los chicos. Sí, para mí un orgullo estar con una nena de 11 años que esté a. Sí. Hay peores cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero para mí es un orgullo estar con ella así y seguir adelante. Estamos saliendo adelante, estamos saliendo afuera. Estamos siendo músicas, digamos, le hacemos estilo nuestro. Sí. Un poquito más rápido de lo que hacen los demás, capaz que era el mismo chamamé, pero hacemos un poquito más. Claro. Más al estilo nuestro, digamos. Claro, y ahí escuché, mientras estábamos, antes del programa, estuvieron, que estaban probando, sí, y ensayando algunas cosas. Por ahí, temas de otros estilos llevados al chamamé, sí, como adaptaciones. Sí, sí, como se. Si fuera un poco. Pucha de lambada, por ejemplo. La lambada, sí. La lambada, sí, espectacular. La lambada, sí, pega en todos lados. Sí. San Antonio Areco por todos lados y siempre baila. Claro, ¿no? Sí, tremendo, sí. Mira la lambada, cuando yo fui a. Cuando tenía 12 años, era la lambada. Me acuerdo esa canción como un gran tema. Y la verdad es que estuvo buenísimo. Como che. Bueno, la verdad que es un orgullo, un placer tener en vivo aquí a Priscila Colón, a Gurisita de la Costa, junto a José Gómez. Les repito, lo decimos, mejor dicho, los números de teléfono 1555-5587, sino también nuestra línea fija, el 437-393. También nos pueden escribir por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, ¿eh? Así que, la verdad que, ¿sabes lo que quiero saber yo en realidad? ¿Cuánto pesa eso? No sé. Bastante, ¿no? Sí, no tengo parada por eso, porque me hacen... La columna, ¿eh? La verdad que te felicito, ¿eh? Los felicito a ambos, la verdad que están. Gracias. Es un placer tenerlos aquí, así que los vamos a disfrutar durante 2 horas. Así que yo creo vamos que. Vamos a sacar jugo. Jugo, diríamos, ¿eh? Humo del. Estamos grabando absolutamente todo el programa, luego vamos a colgar las fotos, los videos correspondientes, no solo por nuestra página de Facebook, sino por nuestro canal de YouTube que también se llama La Caravana San Pedro. ¿Eh? Sí. Ahí le mandamos un saludo a Cristian Martínez, que se ha sumado también a la audiencia. ¿Y estará la gurisita en el cumple de la cuarentada? Ya vamos a estar hablando de eso seguramente. El 9 de julio cumplimos 2 años de vida de la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. ¿Eh? Ajá, sí. Más que para festejar, vamos seguramente. Va, yo por lo menos pienso... En realidad yo festejo bastante seguido cualquier tipo de evento, le comunico. Sí. Ah, está bien. Sí, soy muy de festejador. Sí. Pero este evento, 2 años de un esfuerzo impresionante que han hecho los que están desde un principio, ya de hace un año quizás antes de salir al aire, y todos los que nos fuimos sumando en lo que es esta radio comunitaria. La verdad que es un orgullo, un placer pertenecer a este proyecto y por supuesto haberme sumado a esta idea que ha tenido el señor Marcelo Maracasa, más conocido como el pulpo de los controles. Recuerdo haber estado en la inauguración y vinimos con la murga, con Barranca Abajo, y hicimos una pequeña pasadita, así que recuerdo hace 2 años ya. ¿Sí? Es increíble, ¿eh? Sí. Y bueno, creo que hay que darle paso a la música. Ahí vamos. La Gurisita de la Costa y José Gómez en vivo aquí en La Caravana. Fuerte el aplauso, por favor. La Gurisita de la Costa y José Gómez en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Excelente. Bueno, como siempre, repito, gracias por estar, por venir, por prestar su tiempo y su talento, ¿no? Por supuesto. Para engrandecer cada día más este programa, con cada visita que nos hacen los músicos sanpedrinos, de la mano del Mala, que hace que se pueda reproducir por el éter. Claro, exacto. De la mejor manera. Guri, ¿colegio? ¿Cómo andamos con el colegio? La verdad que re bien. ¿Bien? Ahora vamos a hablar después con tu madre. Che, ¿y no quieres hablar nada? Después la vamos a hacer hablar igualmente. En serio, digo la verdad. ¿Bien? Muy bien. ¿Bien en el colegio? Sí. ¿Y eso? Ya fui abanderada un montón de veces. Ah, no me digas. ¿A qué escuela vas? A la 11. ¿A la 11? Yo sé que has estado con Barranca Abajo, ¿no? Sí, hoy tocaron. ¿Hoy tocaron? Sí, bailamos. Ah, mirá, no sabía que estaba yo. Bueno, buenísimo. Y estaba participando, ¿no? ¿Eh? ¿No participaste de la murga? No. Ah, no, por eso no. Bailena. Che, ¿y qué música escuchas? ¿Escuchas mucho chamamé o escuchas otros estilos también? Me gusta todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta en este momento? ¿Chamamé? Sí. ¿Sí? ¿Y alguna influencia, algún artista que escuches más que otro, puede ser? ¿Que tengas? Sí, un montón. Bueno, dos casi. Tarragorros y Botí. Y Botí. Que son como los referentes. Eso también. Y empezar a ir al conservatorio, ¿fue por ganas propias de mejorar el...? Sí, para saber, ¿no? Si está en tono de fa, sol, todo así, porque yo no sabía nada. Claro, vos tocabas de vegas. Y ¿sí? Me aburro un poquito. ¿En el conservatorio? Y sí, viste. Bueno. Demasiado. Pero bueno, sí. Pero te va a hacer crecer como música muchísimo. Es importante. Ahora la semana que viene tengo prueba. ¿Y estudiaste? Y bueno, pero tenés. ¿Cuándo tenés la prueba? ¿Cuándo tenés prueba? Ahora la semana que viene. ¿Pero qué día? El lunes. Ah, bueno, estamos en el horno entonces. Son domingo adentro, en casona, sí. A estudiar. Fin de semana adentro, para... Pero bueno, acompañar siempre el talento junto con el conservatorio, ir bien en el colegio, creo que es todo un conjunto. Pero sobre todas las cosas, también es importante el apoyo de la familia. Sí, la verdad. Que son los que te ayudan, ¿no? Que te... Un montón, y claro, por supuesto. Sí. ¿No? Hay que aprovechar el talento y acompañarlo con estudios. Y aprovechar el conservatorio, porque no en muchas ciudades hay un conservatorio nacional de música. Y es importante, sobre todo a tu edad, viste que tenés muchísimo por delante, mucho futuro. Está buenísimo poder mejorar todos los aspectos musicales. Y aparte después vos podés transmitir... como profesora, lo que vos aprendiste, lo que sabés, y bueno, está buenísimo. Sí. No, por supuesto, claro. Che, bueno, ¿cuándo es el cumpleaños de...? De la radio es el 9 de julio. Que cae. Cae el domingo, pero arrancamos el día sábado. Vamos a tener... Bueno, hemos hecho un esfuerzo, la verdad que impresionante, ¿no? Aquí en La Correntada. Hemos contratado un chef profesional... Ajá. Que nos va a hacer en lentejas. Vamos a poner un guiso de lentejas, ¿no? De la mano de un chef. La verdad que no me acuerdo bien el nombre de profesional. No me corté el micrófono a propósito. Es un chef profesional que vamos a tener, que está aquí presente. Mirá vos, justamente. No solo es el pulpo de los controles, sino que también en la cocina también se desempeña bien. Va a ser el chef, el señor Marcelo Malacarza, aquí. Yo pensé que estaba hablando en serio. Pero es un esfuerzo bárbaro. Mira, ahí, escúchame. Sí, sí. Yo he degustado alguna vez sus comidas allá cuando estaba en Mate Cocido. Mate Cocido, claro. Sí, comíamos. Después pasamos a hacer las pizzas que eran muy buenas. También. Pero bueno, invitamos entonces a todos los que se quieran. sumar a este festejo de 2 años, la entrada es 100 pesos, ajá, sale 100 pesos, que incluye no solo el guiso de lentejas, sino la bebida incluida, y por supuesto también va a haber guitarreada, va a haber baile, va a haber, como toda fiesta, no hay que perdérselo. Así que hay que acercarse aquí a la radio, preguntarle bien quién tiene los las entradas correspondientes. Sale tan solo 100 pesos y la verdad que va a estar buenísimo, ¿no? Este sábado, ¿el otro ya? El otro, mala, ¿no? ¿Es? Ya ni el otro. Ya está la entrada a la venta por Ticketet. Sí, sí, por Ticketet, y también lo pueden pedir por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, ahí también pueden preguntar. Excelente. Che, bueno, seguimos escuchando a la que la gente quiere escuchar. No, nosotros. Fuerte el aplauso, por favor. Priscila Corona, la Brusita de la Costa, y José Gómez, aquí en vivo en el estudio número 2. Es impresionante, la verdad que los felicito. Mirá, no tener ese don, ¿no? Esa, sí. Qué bárbaro, Qué bueno. Tenía un poquito de oído para la música, ¿no? ¿Por qué tan lindo hacer música? Sí, la verdad que los felicito, Los felicito a ambos. Muy bueno, excelente, Y por suerte, lo tenemos grabado. Vamos a tener grabado todo lo que está sucediendo en el día, o que va a suceder en el día de hoy. Luego entra a girar en la música de La Correntada. Che, ¿tienen videos grabados, algún audio por ahí para poder? ¿A dónde lo podemos ver? ¿Por dónde? Por nuestra casa. Por mamá. Vamos con la madre aquí presente, Lorena. Bienvenida a La Caravana. Bueno, gracias. ¿A dónde podemos ver los videos de Priscila? Yo a ella le hice una página que se llama La Gurisita de la Costa. Ajá. José Gómez. ¿En Facebook? Sí. Ajá. Ahí yo voy subiendo videos de ella. También está por YouTube. Ajá, tiene canal de YouTube. Ahí, sí. ¿Y cómo es en con YouTube? Mi cuenta, Lore Castagnola. Así figura en, sí, sí, en YouTube. Ahí ella tiene videos de cuando empezó con el otro profesor, con el chamarritero sanpedrino. Ajá. De ahí ya empezó sus primeros pasos, todo bien. Ah, y ahí ya ha estado todo para todo, ver. Todo. Y para comunicarse con ustedes, por ahí si alguien quiere invitarla a un evento o algún. Sí, hay teléfono, está el fijo, que es 43 90 76. 43 90 76. Sí. O si no, a los celulares 15 46 90 22. Ajá. O 15 59 81 20. Bueno, ¿y tienen alguna tocada en breve? Sí, ahora el domingo. Ajá, este domingo. Me hicieron una invitación a ir a José Cepaz. Ah, José Cepaz, mirá. Sí. Y después el 16 de julio tienen para ir a tocar a Hurlingham. Ah, una mirá. Fiesta grande que hacen allá, sí. ¿Y eso cómo se han contactado? Por el... A través de Facebook. ¿A través de Facebook? Sí. Ah, mirá qué bueno. Yo les comento que lo que ella hace. Ajá. Y le paso videos. Sí. Y a la gente le gusta y enseguida me pasan su teléfono y ahí ya empieza el contacto. Sí, porque más allá de que sea simpático, que sea una niña, también tiene algo que ofrecer, ¿no? Porque está muy bueno lo que hace ahí. Sí, lo hacen sí. Muy bien, eso sin duda. Así que bueno, buenísimo. Que siga creciendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Espectacular. Sí, como que no sé. Y ella siempre la vamos a apoyar. Sí. En todo lo que se pueda, la vamos a apoyar siempre. Sí, sí, hoy me comentaban el tema de acordeón a piano. Sí. Del costo, y era un costo importante, y claro. Afinarlo también, otro costo importante. Bien, sí. Eso se pudo juntar, recaudar un poco con el tema de la peña que le habíamos realizado. Acá en la, acá claro, acá en la cooperativa. Sí. Ajá. Y después gente que fue donando. Ajá. Plata, y sí. Con eso pudimos juntar, comprarle ese acordeón y después llevarla a Gualeguaychú. Hacer la final, sí, me habían comentado que era complicado el tema. Eso también. El hombre ahí lo hizo en tiempo récord. ¿Ah, sí? En una semana, menos de una semana, ya la tenía hecha. Ajá. Ah, suele tardar más tiempo. Claro, porque en ese entonces ella se iba a presentar en las carpas salteñas. Ajá. Y al final se canceló eso y bueno. Pero igual... Ya te digo, el acordeón se le hicieron rapidísimo. Bueno, bienvenido sea, entonces. Mira, sí. Ahí estamos con el tema del esfuerzo que conlleva, ¿no? Y que hay que apoyar estas cosas. Por supuesto. Y desde aquí, desde La Correntada, por supuesto, sí. Pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Y lo importante de las redes sociales, vos fijate cómo sí, por Facebook, ¿no? Y la importancia también de tener algún tipo de video o algún material, ¿no? Seguro. Eso es lo bueno también que ofrecemos aquí en La Caravana, es que sí. Vamos a estar colgando los respectivos videos en nuestro canal de YouTube, La Caravana San Pedro, que eso se lo vamos a tomar el compromiso, ¿no? De compartirlo continuamente para darle publicidad a esto. La verdad que son excepcionales, son realmente muy buenos y estaría bueno de que lo puedan disfrutar no solo aquí en San Pedro sino en zonas aledañas. Están diciendo que se salieron a Hurlingham, a José de Paz. La verdad que es impresionante. Sí, ojalá para los eventos grandes que hay en el paseo tenga participación, ¿no? Sería importante. Y lo bueno también de la caravana es que bueno, después en postproducción, aparte de lo que sale en vivo y lo que graba Mala, allá César hace el video con sonido de calidad y los videos cuando se suben en muy buena calidad. En 1080 HD, o sea que en muy buena calidad. Así que, bueno, nos alegramos por eso. Así que bueno, los escuchamos. Un temita más. Vamos con el video. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, tiene 43 reproducciones ya la transmisión de Facebook Live. Le mandamos saludos a Leo Nieto y a Vanina Vanessa Rojas, que mandan saludos. Y a Matías Márcico también. Ah, Mati Márcico, sí. Se suma. Bueno, ya que está, le mandamos saludos a Back Producciones, ¿no? Que pasaron, ¿no? Por el estudio de Gaby, sí, Torres. Sí. Bien, le mandamos un saludo al Gaby Torres. ¿Vos podés creer que le quisieron robar el coche al Gaby Torres? Se lo arrastraron media cuadra. Así que bueno, por suerte no me pasó nada. Pero lo importante de todo esto es impresionante el laburo que está haciendo Gaby Torres, sí, continuamente con futuras promesas de no solo de aquí de San Pedro, sino de zonas aledañas, ¿eh? Así, ajá, que le mandamos un abrazo enorme al Gaby Torres y a Bad Producciones por el laburo que hacen y por el esfuerzo, ¿no?, que él hace. Y también al señor Matías Márcico, que muy gentilmente no solo pasó aquí por Roja Directa, sino que bueno, ha traído algunos CD para regalar. Este es mío, ¿no? Que presentó Rompiendo el Silencio. Ajá. A Mati Márcico, ¿eh? Que prontamente, bueno, estará por aquí por la caravana. Por la caravana, se está poniendo a componer porque quiere venir aquí a la caravana con 10 temas propios. Ah, bueno, muy bien. Así que, bueno, está pronto, está empezando a hacer sus temas para poder venir acá a la caravana. ¿De quién es hincha Matías Márcico? ¿De quién es hincha? Vos sabés que no tengo ni idea. Como vino a Roja Directa, pensé que habían hablado un poco también de fútbol. Siempre los que pasan por Roja Directa en alguna que otra manera hablan de fútbol. Pero. Porque este domingo hay un evento importante que se despide Torito Cabenagui, ¿viste? Ah, claro, claro. Entonces, bueno, estamos todos ahí emocionados. Todos emocionados. Y hablando de emoción, sucedió algo importante en Roja Directa que también lo vamos a relacionar con el día, lo que está sucediendo en el día de hoy. El señor Matías Márcico me hizo el comentario de que lamentablemente se le había roto la guitarra, o por alguna razón la guitarra de él no funcionaba más, y que lo cual era un bajón porque él quiere, sí, bueno, y no tiene el dinero suficiente. Ahí apareció, desde un pedido que hicimos desde Roja Directa, desde aquí, desde la 92.7, como no era con hora de esperar, la amiga de la radio, Cecilia Karina del Pardo. Ajá. Muy gentilmente le prestó una guitarra. Ah, bueno. A Mati Márcico la fuimos a buscar, así que aprovecho el saludo muy grande a la compañera Karina del Pardo. Excelente. Que le prestó una guitarra a Mati Márcico sin conocerlo, solamente por lo que escuchó en la radio, por el pedido de la radio, y bueno, ya tiene guitarra, está tratando de conseguir otra para poder devolvérsela, claro, a Karina para componer, pero quiero el gesto, ¿no? La verdad, de Karina, ¿no? De Karina, de Juancho también, que enseguida quisieron hacer lo posible para tratar de conseguir la guitarra. Pues excelente ahí. Son todos artistas independientes, toda gente, artistas de aquí, de la ciudad de San Pedro, que la verdad es impresionante lo que... el nivel que estamos teniendo con los artistas aquí locales, y que bueno, que tenemos la posibilidad de tenerlos aquí en vivo en la caravana. Vamos con el Chivito Diario de Viento Sur. Dale. Porque no ya te vamos a tener que ir a pasar. Le vamos a tener que ir a cobrar. Sí, pateamos la puerta. Va a estar Gerard Pérez, un gran seguidor de la caravana. Ajá. El amigo invitado por Basilic and Some Folk, hace la chica, una chica Basilic, Piro Plus, que hace country, y está invitado al amigo Gerard Pérez a las 23 horas en Viento Sur. Viento Sur, bien. Ahí está. Bueno, vamos a seguir escuchando a las estrellas de la noche. A la gurisita de la costa y José Gómez, que tenemos el orgullo y el placer de tenerlos aquí en vivo en el estudio número 2 de la 92.7 FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Bien, bien, dale. Ahí va. Thank you. Impresionante. Fuerte el aplauso. Impresionante. De pie que aplaudir. Sí, yo estoy parado ya hace rato ya. Sí, la verdad que tremendo. Impresionante, ¿eh? Felicitaciones a los dos, ¿eh? Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto tiempo le dedicas al instrumento, Priscila? Por día, más o menos. ¿Cuántas horas de...? Y pero me pongo a sacar temas, pero por ahora no estoy sacando más, no. Tengo que sacar algunos más. Pero te digo, ¿cuánto tiempo ensayás por día? ¿O cuánto? ¿Con él? Solo en tu casa cuando... Nada. Ah, ¿nada? No. Ah, mira. Bueno. Sí, pesaña, ¿no? No, sí. Pero bueno. Menos mal. Claro. Y también tenés la suerte, no solo de que tenés una familia que te apoya, amigos, familia, sino que tenés un excelente profesional a tu lado, que es José Gómez. ¿Cómo se ayuda, ¿no?, a una joven, ¿no? Sí. ¿Cómo se le aconseja en lo que es su comienzo de carrera y que ya se nota, ¿no?, que tiene un talento, sí, impresionante, ¿no? Y usted con su trayectoria también, ¿cómo se le ayuda? ¿Qué es lo que se le dice? Bueno, primero que estoy agradecido por los padres que me brindan esa confianza de poder expresarme con ella, digamos, musicalmente. Ella saca la música, yo le busco el tono, porque por ahí a veces no. Hay muchas variedades de chamamé que prácticamente tiene su estilo, tiene su. Yo trato de buscarle el tono para que salga más o menos dentro de lo que hacemos nosotros, el estilo nuestro. Digamos. El estilo de ustedes, claro, por supuesto. Y yo siempre, porque yo lo relaciono todo, siempre lo relaciono con el deporte, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol. Y cuando uno ve una joven promesa, generalmente siempre lo acomodan con alguien que ya tiene una trayectoria, ¿no? Para ir aprendiendo, ¿no? Eso es algo que vas a tener que tener en cuenta siempre, ¿no? Que ir aprendiendo. Siempre esto es constante. Ir aprendiendo, absorbiendo, ¿no? Y aprovechando la oportunidad que tenés un gran profesional a tu lado, ¿no? Es así, mono. Y sí, no, esas cosas. Bueno, ahora ella sacó un chamamé a gusto de ella. Y ajá. Le buscamos el tono entre los dos y salió. Y salió. Eso fuimos en un par de horas nomás que estuvimos ensayando y salió. No, y claro. El estilo. Claro, porque se va abriendo la cabecita, sí, y sí, es, sí, importante. Ella tiene una capacidad barra, tiene, claro, un talento lindo que aparte le gusta, lo lleva en el alma. Sí, sí, eso es, claro. No es que está obligada, no. Ella lo lleva en el corazón y claro, se ve que ahí sale todo más rápido. Claro, sí, seguro. Cuando alguien hace lo que le gusta, y seguramente. A mí, entre los dos hacemos uno, porque ella me ayuda a mí, yo le ayudo a ella y estamos ahí. Ahí sale la música. Seguro. Che, ¿y cómo eligen el cancionero en sí? ¿Cómo? El cancionero, ¿cómo lo eligen? ¿O de dónde, por ahí, de dónde, sí, de dónde sale la por ahí, la influencia, ¿no? ¿De dónde? ¿De la música? Sí. ¿De parte mía? Sí, o de los dos, o sea, ¿por qué eligen cada canción, digo? O sea, ¿de dónde? O nosotros tratamos de hacer otro estilo de lo que hacen los demás. Ajá. O sea, no, nunca me gustó hacer lo que hacen. A lo mejor es la misma música, el mismo chamamé, pero siempre me gustó hacer otra clase de estilo, para que no sea copiado, para que no sea... O sea, porque ha pasado en la regla de escenario de que han entrado dos o tres grupos de chamamé. ¿Y tocan la misma canción? Ah, claro. O sea, no es que toquen lo mismo, sino es que, digamos, la capacidad de cada de artista, como quien dice, sí, que no salga lo mismo. Claro. Por ahí yo lo meto un poquito más rápido, para que no salga como lo tocó el otro. Claro, o sea que otro estilo. Cada uno su impronta. Me gusta más este. Sí. Ah, bueno. Pega. Claro. Pega, queda lindo. Queda. Claro, inclusive pues, tocamos polka también, hacemos polka. Ajá. Sí. O sea, el preestreso viene así como una polka prácticamente. Ah, está bien. Después tenemos la idea sacada, todos esos temas que también. O sea, no entra en chamamé, sino entra tipo polka, son polka paraguayas. Y queda lindo metiéndolo, haciendo un poquito de todo, como hace ella. Más fusionado sería. Por eso se llama, sí, la lambada, el bombón asesino. Claro. Ahora estoy sacando la danza de los mierdos. Qué buen tema. Está sacando ella, bueno, cuando termine, ya ahí ya metemos. Pues te metí con la guitarra. Muy poquito, de facto. Ahora vamos a hacer el estilo que está haciendo Chamamé, ella lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver si sale. Bueno. Es la primera vez que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No le pusimos nombre. No le pusimos nombre, lo tenemos en exclusiva. En exclusiva aquí en la caravana. Y podemos ponerle el caravana. Vamos, atento, dale. Que esa es tuya. Sí, la inventé, creo que ayer o antes, ayer era, ¿no? Ayer. Ahí está, mirá, ahí tiraron un nombre lindo. Ahí el chamamé astillero. El chamamé de la correntada, dice. Ah, claro, claro. Mirá qué bueno, acordate después. O sea que tenemos en vivo la primera composición. Y yo ya le pongo el título cuando haga el video. Sí, el chamamé de la correntada. De la correntada. Qué grande, La Curisita de la Costa y José Gómez. Se pueden comunicar para contratarlos, por supuesto. Sí. Al 43 90 76, ese es un teléfono fijo. Si no, al 15 59 81 20, y si no, también al 15 46 90 22. La van a pasar bien, si lo llevan, la van a pasar bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colgar los teléfonos en nuestra página. Ajá. Para que se comuniquen, y por supuesto vamos a estar colgando todos los videos, toda la música, para que disfruten nuevamente a Priscila Colón y a José Gómez, la Curisita de la Costa. Bueno, dice, felicitaciones Priscila, estás tocando re bien ese acordeón. Besos, Amalia. Un saludo muy grande. Un saludo para Chico. Amalia. Ahí está, un saludo. Y bueno, teníamos... bueno, después vamos a pasar bien el chivito de Camionetas Rock, que otro festejo pleno del barrio. Exacto. Así que bueno, después vamos a hablar bien, después del corte. Después del break, a las 10 puntual vamos a hacer un pequeño break, así le damos descanso a los artistas que están aquí en el escenario, bueno, aquí en el estudio número 2 de la correntada. Sí, porque aparte, como decía Priscila, pesa el acordeón. Y bueno, así que, bueno, nos escuchamos. Vamos con otro más. Vamos a hacer un enganchadito. Dale. Excelente. Y hagamos una cosa. Vamos con el enganchadito, Mala, y metemos el break si querés, ¿eh? Dale. Thank you. fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río. La correntada, correntada. Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos. Apenita los vi, ardió en mi pecho la llama de un amor que estaba durmiendo. Queremos para estar por siempre unidos, si Dios nos hizo andar distintos caminos, porque tuvo que ser tan cruel el destino. Y cuando sol estés con mi recuerdo, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver nublados de llanto. Que me entristezco yo, que es triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos corazón cerrar las heridas. Seguir alabando. Me gusta que uno tenga su propio.

Cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La correntada, correntada. Horas con 10 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí de la cooperativa Las Caranetas, situado en Juan Ismael Jiménez 1635, donde está ubicada la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en la caravana. Excelente noche, estamos viviendo acá con José Gómez, con la gurisita de la costa, con Priscila Colom, que ahora nos va a regalar un plus. Va a cantar dos canciones con el teclado, como para agrandar un poquito el espectro. Acá tenemos un... mientras prepara el César el celular para grabar el tema y poder mandarlo en vivo, así que lo podés ver también por la caravana ahora en vivo a Priscila con estos dos temas y a José. Aprovecho para saludar a Juancho Correa, que acá nos mandó un audio. Uno de los precursores, ¿no? De los sí. De los creadores. Me acuerdo ya antes de que este sueño de algunos se hiciera realidad, me acuerdo que me había convocado siquiera a dar una mano para la creación. Yo estaba con otras actividades y la verdad que lo decliné. Pero que se haya hecho realidad esta red comunitaria, La verdad que es muy importante. Es súper importante y por supuesto agradecemos a todos aquellos que nos dan una mano, ya sea en publicidad. Hay mucha gente detrás de La Correntada y bueno, desde ya agradecemos, ¿no? Ustedes, a la gente que está del otro lado, quizás nosotros estamos en el estudio número 2 y atrás nuestro, o sea, estamos de frente a Presidente Coronel, atrás nuestro hay diferentes tipos de bolsas. ¿Qué gente? Es ropa de donaciones, ¿no? Que es una de las tantas cosas que se hacen aquí en la cooperativa de Las Canaletas. Esto y un montón de otras cosas más son un claro ejemplo de lo solidaria que es la gente aquí en el barrio. Y no del barrio también, porque ambas, algunas bolsitas de aquí, ya que están, le mando un saludo a Flor, a Florencia Génova, que es la segunda vez que me dona ropa para los chicos aquí del barrio. Así que le mando un saludo a Florencia. Sí, un barrio con mucha historia, Las Canaletas, y con mucha fuerza. Así que bueno, uno también dice, es extranjero en el barrio, pero también se siente parte. Yo hace años que vengo por diferentes cosas acá y uno lo siente como, se siente parte. Claro, por supuesto. A Mono Velo le mandamos un saludo acá, que también se ha sumado. Penélope Rock, que está pronta. Pronto se viene Florencia. La Flor ya viene con varios panes debajo del brazo. Le mando un saludo a toda la familia, a todos los amigos que siempre están trayendo regalitos. Che, bueno, vamos a escuchar a Priscila con porque es con cantado. Muy bien, no, sí, es ambiental, te toma todo. Fantástico. Qué grande, lo estaba regalando, la verdad, muchísimas gracias. Porque ya nos regaló el primer tema que compuso con el acordeón, y ahora nos regaló un tema cantado y nos va a regalar otro más. Espectacular. La así que es bueno, bueno, muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Y dale, vamos con el otro. Vamos con otro. Seguimos. Se viene la segunda. Se me quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvidarme de tus besos, déjame que me vaya, olvidarme de tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme, toda esa vez de sombra, que en vano fue quererte. Toda esa vez de sombra, que en vano fue quererte. Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón, con una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. De tus manos, blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón, con una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Ídolo. No eran los bomberos, ¿eh? ¡Oh, impresionante! ¿Cómo se llama usted? Pablito, ¿eh? Pablo. Pablo Colón, aquí presente con un hermoso sapugay para terminar excelente tema que acabamos de escuchar. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿tenés ganas de lograrte cantar un poco más así de canciones? O... Hoy ya nos regalaste dos. No te voy a apurar que cante otra canción. Sino que te digo, ¿tenés ganas de cantar y también? ¿Te gusta? Ah, claro, bueno. Sí. Uno va cambiando la voz, claro, y se van pasando las manos. Claro. Sí, va. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bueno. La verdad que bueno. Bueno, cuando uno tiene talento, viste, puede aprovecharse un montón de cosas. El talento y la experiencia, ¿no? Una combinación espectacular. Hola compañeros, lindísimo programa. Saludos a Priscila y a José. Viviana. Un saludo para Viviana también. Hago extensivo también el saludo a Juancho, porque me fui por otros pagos. Un saludo muy grande, un crack, al señor Juan Ricardo Correa, que es mi ídolo. Y no tengo ningún tipo de pudor en decirlo. Es un crack, ídolo. Lástima bueno. Que es independiente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como acá, como el amigo Larrea. El amigo Larrea que está aquí, cebándole unos hermosos mates, ¿eh? La verdad que sí. Estamos pasando un momento espectacular con Lauricita de la Costa y José Gómez. Aquí en vivo, en el estudio número 2, le damos paso a los auspiciantes que ayudan a que la caravana salga al aire. Estudio jurídico de la doctora Mónica Ortega, Pavón 80, ahí entre Mitre y Pellegrini. Horarios de atención de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Teléfono 438-787. Tecmar, reparación de electrodomésticos, bobinado de motores, venta de repuestos de lavarropas automáticos y refrigeración. Mitre 2310. Transporte Noreste y CIA, transporte de cargas en general de Carlos Esteban y Daniel Mosquera. Caseros 1335. Teléfono 1550-6283. Y estudio jurídico Rotundo, de la doctora Sofía Rotundo. Fray Cayetano Rodríguez 205. Teléfono 422-155 o por email a rotundosofia@hotmail.com. Como siempre hacemos, digamos, las respectivas gracias a la gente que nos da una manito para que esto salga al aire. También mando un saludo acá a Walter, otro vecino de acá, mi hermano, que vive acá en el barrio. Estuvimos festejando el cumpleaños este lunes, así que bueno, saludo a él y a su familia, que también es la mía. Che, bueno, ahí se volvió a calzar el acordeón Priscila, y nos va a regalar, nos van a regalar otros temas, así que mientras preparamos todo, bueno, repetimos los teléfonos de la radio, los contactos. 15 55 55 87, ahí nos pueden mandar mensajito de texto, WhatsApp, y si no tenemos nuestra línea fija, el 437-393, y también nos pueden escribir por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, que desde ya pasá, dale me gusta, y sé parte de la caravana, ¿no? Sí, sí. Y me cansé, estoy totalmente fuera de estado. Estuvimos ahí acomodando los instrumentos. Ya está pronta para seguir la Gurisita de la Costa y José Gómez. Bueno, entonces vamos, mientras ellos se acomodan, a contar lo del Canaletas Rock. Dale. El 14 de octubre, faltan un par de meses, pero ya estamos ahí con los preparativos. Con la voz oficial, junto a Sebastián Magallanes de Canaletas Rock, será el señor César Cejas. La verdad que va a ser un honor y un placer. Ganado con creces. Van a estar en esta oportunidad Madre Perla, Viento Rítmico, que ya estuvieron por acá, Calle en el Duende, de todas la peor, todas bandas que estuvieron pasando por acá por la caravana, más El Inconsciente, Los Maples, La Carpincho Rock and Blues, que tiene el tema leitmotiv del festival, Los Tambores sin Fronteras y quizás Los Confrontes, una banda que va a dar mucho que hablar de lo malo. Sábado 14 de octubre, 14 horas, entrada libre gratuita, espacio cultural El Viejo Astillero, no se suspende por lluvia. Y como siempre pedimos un alimento no perecedero, no excluyente, pero sí necesario, para los que vienen a disfrutar de una tarde de rock, que traigan su alimento para colaborar con el hogar benefactora. Y va a haber servicio de cantina a total beneficio de la cooperadora de la Escuela Especial 501, que también en cierto sentido también agradecemos que ellos se prendan a esta movida. Sí, desde ya. Yo te voy a pedir una sola cosa, amor. Sí, sí. Quiero la remera de las Canaletas Rock. O sea, no me importa que la tenga que pagar, aunque estaría bueno que me pagaran. Pero si todo el mundo tiene esas remeras, yo no la tengo. O sea, sí, que vos va sabés a estar que a la venta la remera. Tendríamos que hacer, tendríamos que hacer. Vamos a ver si podemos hacer un par de remeras. Bien. Y bueno, repartir a la gente que se la ha ganado. Exacto. Así que, bueno, seguiremos hablando a posteriori en estos programas siguientes, comentando un poquito más del festival. por ahí van a estar un invitado. Es un gran evento que se ha ganado un lugar, no solo aquí en San Pedro, sino en el corazón de un montón de personas, porque Canaletas Rock ya es como un sentimiento, por lo que yo, lo poco que estoy incursionando, ¿no?, en aquí en la movida esta de las bandas. Sí, las bandas lo han hecho propio, que es lo importante, y era lo que por ahí estaba apuntando, además de colaborar, ¿no?, con el espacio cultural Viejo Astillero, este espacio público que tenemos acá en la ciudad, y que tan lindo lo tiene Juan, acá de acá lo estamos viendo iluminadito, y estuvo La Quema del Demonio, una especie de colaboración, y también como para que las bandas locales tengan su apoyo y su espacio. Siempre el tema podría haber otros estilos musicales, pero con Canaletas Rock es rock. Es rock, claro, por supuesto. No quita que pueda haber otras actividades, ¿no? Como no así la caravana tiene el espectro mucho mayor, y que prontamente no haya un caravana rock. Un caravana rock. No, caravana rock, no, no, perdón, perdón. Un caravana. Un caravana. Un caravana, ¿no?, en vivo sería. Exacto. Caravana para todo el mundo. Caravana para todos los ciudadanos. Así que invitando a artistas de todos los estilos, y que podamos hacer un festival toda una tarde. ¿Por qué no en las Canaletas o en el Astillero? Y bueno, y poder, y que la gente pueda ver a los artistas que estuvieron pasando por aquí en vivo, y bueno, disfrutar lo que nosotros disfrutamos viernes tras viernes. Hacemos la invitación extensiva a todos aquellos que, artistas de aquí de la ciudad de San Pedro y zonas aledañas, que quieran participar de la caravana, se acercan, no iba a decir, nos traen su material, no es necesario que tengan el material, sino que tengan las ganas y de venir y estar acá, porque ese es el espíritu de la caravana, darle el espacio a todos los artistas de aquí de la ciudad de San Pedro, no importa el género musical, porque hemos tenido prácticamente todos han pasado por aquí, así que bueno, invitamos a todos aquellos que tengan una banda, artistas solistas, del género que sea, a que se acerquen aquí a la cooperativa Las Canaletas, y bueno, buscamos la fecha, buscamos el lugar para que toquen aquí en la caravana. Aguante la gurisita de la costa y la caravana, dice Antonio Ríos. Crack, otro crack, Antonio Ríos. Próximamente en la caravana. Pero lo vamos a hacer cantar, algún día lo vamos a hacer cantar. Se vienen algunas cosas muy interesantes en la caravana, si Dios quiere. Ajá. Así que estar atentos. ¿Qué podemos adelantar? ¿Alguna cosa? No, por las dudas no, pero son muy importantes. Bueno. Así que bueno, hay que estar atentos. Volvemos a recordar que esto es un esfuerzo muy grande el que se hace, no solo para seguir al aire, sino de todo el tiempo que lleva, ¿no? Y volvemos a agradecer a la paciencia, al humor del señor Marcelo Malacarza, que siempre se come varias horas aquí presente, pero bueno, la experiencia, ¿no?, propia del pulpo, de los controles, hace de que todo salga de la mejor manera. Sí, cada vez hablamos menos, mi hermana, ¿sabes qué? Porque no, ya estamos cansados. Yo por eso le tiro flores, para que se enoje. Hasta que se ría, por lo menos. Seguimos con la Gurisita de la Costa y José Gómez en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Excelente. Agradecemos a la familia, a las personas que se han llegado aquí a la radio y que colaboran, por supuesto, con los hermosos aplausos y bien merecidos que tienen la Gurisita de la Costa y José Gómez, que están aquí en vivo en el estudio número 2 de La Correntada. Sí, como siempre agradecemos, sí, al artista que viene a contagiarnos de sus cosas. Che, vamos a volver a la escuela, el tema de la escuela. Estás en sexto, ¿no? Sexto grado. O sea que ya terminás el primario. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cómo, me dijiste que te iba bien, así que al final no mentiste, me parece. No, ah, verdad, sí. Verdad, pero no sé si es. Como hay una prueba final. Che, y ¿cómo te iba a decir? ¿Quién es tu seño? Majo. Majo Lanús es tu seño. No. ¿No? No. Ah. Le mando saludos porque ella dijo que me iba a escuchar. Ah, ¿te dijo que te iba a escuchar? Sí. Majo, ay. No me acuerdo el apellido. Majo. Bueno, pero esta es una oportunidad también para saludar. Aprovechen para saludar a todas aquellas personas que ustedes quieran, ¿eh? Compañeros, claro, de colegio. A todos los que están escuchando. A todos los que están escuchando, excelente. Sí. Señor, Majo Oviedo, así era el apellido de la señorita que tengo yo. Ah. Y la otra, Natalia Pérez. Natalia Pérez. Bueno, saludos para ella. ¿Sí que me están escuchando? Sí, por supuesto, escuchar, así que... por supuesto. Eso es algo que sucede aquí en La Correntada, que es impresionante la gente cómo escucha La Correntada. Y te lo digo, y que no necesariamente tienen que mandar un mensaje o escribirte o algo por el estilo. Vos después, es increíble cómo te enterás de gente que te escuchó y que te sigue escuchando, y son, la verdad, que cada vez más, por cierto, ¿eh? Sí, aparte, la gente que se enteró que venía seguramente te está escuchando. Y bueno, por eso, no de todo el mundo, como dice él, no de todo el mundo manda mensajes, porque no mucha gente se anima a veces, ¿no? No, sí, por supuesto, pero me ha pasado con los taxistas, con los remiseros, porque a mí, viste, me ven con la remera o con la gorra y me dice, yo La Correntada la escucho. Ah, sí, ¿qué programa? Y tal, que pasó tal cosa, bueno, me dan inclusive como pruebas, ¿no?, de que escuchan La Correntada, ¿no? Que es la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, que es súper importante, hay que defenderla. Seguro. Hay que amarla como seguramente las amamos todos, porque todos nos metemos la camiseta de La Correntada. Sí, de hecho, la Correntada tiene ya muchísimos programas hoy. Hay muchas horas de vivo, está muy bueno. Se ha agregado el noticiero diario, importante. A veces, bueno, como siempre vos lo recalcás, ¿no? Acá nadie gana un peso, pero nadie gana. Viene todo el mundo de onda y con lo que conlleva eso y lo que el tiempo que uno tiene que destinar a hacer algo diario, y era importante, yo creo que era importante que esta radio tuviese un noticiero diario que sea no las noticias que marcan la agenda, sino que se busquen las noticias que le interesan al barrio, al pueblo, ¿no? Y eso es importante. Bien. La Gurisita de la Costa y José Gómez en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. ¿Vamos con otro tema? Esta va de que presto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, a ver si lo baila. Bueno, hasta ahí llegamos. A ver si me sale. Thank you. Excelente. Vamos, los aplausos. Laura Isita La Costa y José Gómez. Muy bueno, quedó grabado que nos dedicó a nosotros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ese es lo voy a poner. Es propio. Sí, sí, nuestro, sí, sí, es nuestro. Che, aguante la Gurisita de la Costa, dice, soy el flaco. ¿Qué flaco? ¿Leguizamón? El flaco que mañana debe ser el flaco. ¿Será el flaco Rodríguez? No puso. Soy el flaco, puso. Soy el flaco. Soy el flaco. Yo no, seguro, eso es inseguro. Le mandamos un saludo al flaco Rodríguez, que cumplió año en estos días. Ajá. Y en el día de mañana están todos invitados, no sé bien la dirección, pero en la casa de Juancho, en la casa de las botellas. Ah, sí, sí, me ha dicho el chuchu. Sí, va a haber costillares, va a haber asado con cuero, va a haber vaquillona, va a haber un par de lechones. Sí, sí, sí, todo, hay que ir y están todos invitados. Sí, sí, sí, sí, lo paga todo el flaco. Sí, sí, en serio, posta. Ah, bueno. Así que sí, voy a decir. Mañana. Ahí están haciendo unos gestos medio como que, que una especie de como que han hecho un licuadito de algo. ¿La donación fue? Sí. Hable el micrófono, diga algo. A ver, Samuel. Pasaron 5 vacas para el lado de Puerto Obligado. dicen que se había ahogado, que se habían ahogado en la isla, pero era mentira entonces. No, no era mentira. No. Ah, sí, sí, sí. Le mandamos un saludo al flaco. Hincha fanático de Boca, lamentablemente. Bueno, gracias. Entonces no le mandamos tantos saludos. No, uno solo y nada más. Uno solo. La Gurisita de la Costa y José Gómez. Para contrataciones, casamientos, cumpleaños de 15, peñas, cumpleaños, lo que usted quiera, tiene que llamar al 43 90 76, si no al 15 59 81 20 o al 15 46 90 22. La Gurisita de la Costa y José Gómez. Van para todos lados, ¿eh? Excelente. Y bueno, y no podían no estar en la caravana. Por supuesto. Así que, la verdad que bueno, muy buena noche como siempre. Como todas las que estamos viviendo a través de este programa ya. Y bueno, uno, yo particularmente no conocía, nunca lo había escuchado en vivo, nunca lo había escuchado en vivo, al hombre sí. Lo había escuchado en otras agrupaciones o con el hermano alguna vez que los he escuchado, pero a ella la verdad que una muy grata sorpresa y está muy bueno. José, de siempre la guitarra, ¿no? ¿Desde muy chico? No, podríamos, digamos, pero después de grande agarré más. ¿Ah, sí? De grande agarré. 23 años más o menos ahí empecé. ¿Siempre folclore? Sí. Sí. Folclore, bueno, acompañado chamamé, también teníamos un grupo chamamé antes. Y hacíamos a todo con el instrumental. Sí, yo, por eso te digo, yo lo recuerdo del grupo este. Alma y chamamé, Alma y Vida, puede ser. Un grupo más de cocido también. Sí. Pero era Alma y chamamé que tocaron allá en el encuentro norteño, que lo llevamos una vez. Con el amigo Alberto, estaba tu hermano, eran varios, 5 o 6. Estaba este chico Arriola, en el acordeón a piano. Bueno, un buen grupo ese. Con Daniel Cabrera también. Con Daniel Cabrera también, sí, es verdad, te vi, ¿no? A varios compañeros. Sí, gran violero. Sí, la verdad que te felicito, José, y por el trabajo que estás haciendo también con la Gurisita de la Costa. Felicitaciones a ambos. Y otro proyecto que tenemos ahí dando vueltas son las zapadas, que en cualquier momento se vienen, eso va a estar buenísimo. Sí, la idea es hacer, más que una zapada, una peñita, una peña con varios músicos, que obviamente están más que invitados, ¿no? De pleno folclore, con varios, bueno, con Rubén Maceroni, con Sofía Rotundo. La idea era invitar a Oscar Magallanes, varios guitarreros y alguno que cantante y a otro que se anime a cantar también, y hacer una buena peña entre amigos. Sí. Así que bueno, están invitados. Por supuesto. Muchas gracias. Son uno de los tantos proyectos que tenemos en la caravana. Queda que ponga la fecha, Sofía, quedó en concordar una fecha con varios de los músicos. Próximamente, Bueno, saludos a Patricia Muntín, que se ha sumado también acá. Le mandamos un saludo. Y bueno, y seguimos escuchando. Excelente, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Está sacando humo al acordeón. Bueno, acá dice, el que sabía tocar la guitarra era Lito Gómez. Después aprendió José, dice el Flaco Rodríguez. Ah, el Flaco Rodríguez, bien. Eso dijo, así que te terminaste. Ya sí. No importa. Bueno, ¿ese tema cómo se llamaba? Campo y Llama. Campo y Llama. Campo y Llama. Porque después el amigo César no lo puede intitular. Le saqué una foto al cancionero. ¿Van, excelente. ¿Van por orden? Espero. bueno, después vamos a ver cómo hace. De última le pego un llame. Claro. Ah, sí, lo tengo a Prisi, lo tengo en el Facebook, así que le pregunto. Pero mal. ¿Yo puedo hacer una preguntonta? Por supuesto. Pero no se rían, ¿eh? ¿Qué son los botoncitos de este lado? ¿Son botones o es un...? Los bajos. Ah, esos son los bajos. Claro. Ah, mirá 80. Vos. ¿Cuánto? 80. 80 son. ¿Y cómo sabes vos cuál? Yo no sé nada. Ah, esto... No, de acá no sé nada, pero de acá sí, pero... No me puedo acompañar esa sala porque me pierdo. Ah, tengo que aprender los bajos. Aparte, no sé cuál nota es. Bueno, para eso está el. A donde se va a estudiar. Para el conservatorio. El conservatorio. Para aprender, ¿no? Igual, ya. Imagínate, ahora sí, cuando agarre un poco de estudio, ¿quién la para en la visita? Por eso hablábamos hoy del tema. No es un instrumento fácil. No, por supuesto. Sí, tiene, o sea. Aparte de darle al fuelle, tenés que tocar el teclado y apaga el teléfono, me escucho. Y los bajos. Y los bajos, claro, por eso. La verdad que... Así que es un instrumento difícil. No, es difícil. Y encima es pesado, así que bueno, todo un tema. Todo un tema. Todo un desafío constante. Pero bueno, lo hace de una manera muy linda. Espectacular. Faltan tan solo 10 minutos para la hora 23. Estamos transitando la parte última de la caravana del día de hoy. Sí, desde ya, Están discutiendo, Ah, pensé que me decían a mí, digo que sí, ¿no? Ahora, bueno, de vuelta invitamos acá, hacemos extensiva la invitación del amigo Gerard Pérez, gran oyente, que le debemos una visita. Me dijo que iba a venir acompañado con algunas personas para cantar y eso. Bien. Va a estar acompañando a Basiliki and the Sound Folk ahí en Viento Sur. A partir de las 23 horas y cuando termina la caravana te podés llegar. Total, mientras prueban sonido, eso se hace en las 11:30 más o menos. Bien. Y disfrutás de otro tipo de música. Sí, estaría bueno que en los bares también de aquí de la ciudad de San Pedro, que hay muchos, por cierto, que esté, estaría bueno que esté el chamamé también presente, ¿no? ¿Por qué no la gurisita de la costa, entre tantos, estén tocando alguna que otra vez en algún bar? La verdad que estaría buenísimo. Y al valiente que dé el primer paso, por lo menos yo te garantizo que yo voy a estar ahí presente. Excelente. Después de algunos lugares donde exclusivamente hoy hacen folclore, como por ejemplo ya ahí sobre Crucero General Belgrano, que hay que se hacen doma y eso. Allá en la pulpería. En la pulpería, ahí se puede. Ahí la gurisita vendría. ¿Ya no estuvieron en la pulpería? ¿No? Bueno, pero próximamente bueno, vamos a también. Estar escribiendo, le vamos a mandar el video para que excelente. La convoque. Y ahí vamos a estar, pues se come bastante bien, ¿eh? Me mataste. Sí, sí, sí, ahí tenedor libre. Va, vos pagás una suma. Yo donde hay tenedor libre voy yo. Porque es el único lugar que me conviene. Mira. Hace negocio. Claro, ahí salen perdiendo ellos. Vamos con más gurisita de la costa y el señor José Gómez. Orgullosos se deben sentir, ¿no? Sí, sí, estuve hablando un rato con la abuela también, está súper orgullosa de su nieta. Claro, pero que no hay que desconocer que la nieta tiene talento. Sí, no, por supuesto. Sí, así por que, supuesto. Tiene con qué sostener el orgullo. Claro, no, la verdad que lo recontra felicito, ya no sé cuántas veces dije felicito, pero, pero la verdad que es la pura verdad, ¿eh? La verdad, un nivel bárbaro como, y no me voy a cansar de decirlo, me vivo sorprendiendo con el nivel de los artistas sanpedrinos aquí en la ciudad de San Pedro. Y por supuesto, hacemos de nuevo la invitación a todos los que se quieran acercar aquí a la caravana. Ajá. Recuerdo que en 15 días volvemos a estar con otro programa, ahora después vamos a ver Después vamos a ir anunciando quién es el artista invitado o los artistas invitados. Y porque bueno, la idea es hacerlo cada 15 días. Sí, esto lleva un tiempo bastante prolongado. Y bueno, no, recordemos que cada uno tiene su respectivo trabajo, ¿no? Y la verdad que es bastante agotador a veces, ¿no? Y por supuesto el esfuerzo que también hacen los artistas, que no solo el colegio, el trabajo, ¿no? Ensayar, prepararse para venir aquí, también es un esfuerzo mutuo, pero bueno, se ve reflejado en el nivel, ¿no? Que hemos tenido seguro en el día de hoy. Seguro, seguro. Bueno, entonces por eso volvemos a invitar al cumpleaños de la Correntada. El próximo sábado. Sábado 8 de julio, o sea, el otro sábado. ¿A qué hora? ¿A las 21? Creo que a las 21, ¿no? Habría que ver el chef que vamos a tener, el internacional. Sí, a las 21 y a las 22:30 puntual está la comida ya al dente, sí. Va a haber torta, va a haber brindis, va a haber música, guitarreada. Brindis 12 horas, es como cuando Navidad, claro, viste. Por ejemplo. Claro, y bueno, le vamos a pegar hasta las 6, 7 de la mañana, más o menos, así que nos esperamos. Turman la siesta. A todos aquí en la Correntada. Sí, entonces recordamos que es acá en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez, 1135, 100 pesos el valor de la tarjeta, una ganga. Claro, con la bebida incluida, por supuesto. Bebida incluida, ¿no? Además, van a tener el honor, el placer de conocernos, bueno, porque hay gente que capaz que nos escucha, pero no nos conoce. Qué desilusión se van a llevar. Sí, no, por lo menos. Más vale que nos sigan escuchando por la radio. Sería, viste, es como, viste que dice que la tele adelgaza, no sé qué. Engorda. Mira. Sí, engorda, dice la tele. Sí, seguro. No, pero dice. Bueno, vamos, basta de pavada. Vamos con un tema más. ¿A Pablo? Vamos, Pablo, adelante. Quería invitarlo porque también él se merece también un respeto, algo, porque lo está siguiendo nosotros, con el Zapucay, le da aliento. Así que pido un fuerte Zapucay para Pablito, que para toda, para el abuelo también. Para el abuelo Juan, que están ahí todos. Vamos nomás. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos han regalado esta noche. Llegando al final, bueno, la verdad que como comentaban, sorprendido, la verdad que es muy bueno. Más de lo que, o sea, de lo que había escuchado, o de lo que me habían comentado de esta niña, y la verdad que muy sorprendido, gratamente. Así que les agradezco que se hayan acercado, que hayan dedicado el tiempo y le hayan puesto tantas ganas, que nos hayan regalado los temas extra. Así que, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Me gustaría saber cómo se sintieron, cómo la pasaron. La verdad es que re bien. Yo lo primero me sentí un poquito nervioso nada más. Pero está bueno a veces sentir esos nervios. Acostumbraste porque después desaparecen. Bueno, de mi parte decirles excelente, muchísimas gracias, los felicito. La verdad que un nivel espectacular. Y bueno, decirles, como digo siempre, un hasta pronto. Si Dios quiere, vamos a volver a tener aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Decirles a todos los oyentes, gracias por el aguante. Gracias a los auspiciantes que ayudan a que La Correntada pueda salir al aire y que siempre aportan ese granito que a nosotros la verdad que nos viene bárbaro. Les recuerdo a todos los oyentes que llevar a cabo esta radio, mantenerla, la verdad que sale un dinero muy importante, hay que apagar la luz, el teléfono, el internet, todo lo que se rompe sale un dinero, la verdad que cada vez sale todo, cada vez está más caro, ¿no? Pero todo lo que se rompe en la radio sale mucho dinero y bueno, dependemos siempre de los auspiciantes y de la buena voluntad también de todos los amigos de la radio. Sí, como siempre, bueno, gracias Mala, gracias César por el pre y el post y el durante. Y a la gente que nos escucha, que siempre nos apoya, y a la radio, obviamente, que es la que nos alberga. Así que nos despedimos con un tema de... ¿Cómo es esto? Con música en vivo, con Laurecita, con José. Y bueno, y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima caravana. Y buenas noches, buena vida. Bueno, gracias a ustedes por dar esta oportunidad. Gracias Samuel, y bueno, gracias a todos ustedes que dan esta posibilidad para seguir adelante. Bueno, vamos. Y nos vemos. Vámonos.